Se ha demostrado recientemente que existe una relación directa entre el consumo de drogas y el alcohol con los traumatismos graves. Una investigación ha llegado a la conclusión de que no solo los traumatismos graves, sino también el desempleo está relacionado con dicho consumo. Uno de los resultados de dicha investigación nos indica que las personas que sufren estos accidentes graves son, por lo general, individuos jóvenes. Es igualmente destacable que el alcohol es la primera causa de atención en urgencias por caídas. En el año 2011 se demuestra que la pérdida del empleo y el consumo excesivo de alcohol y drogas están íntimamente relacionados. Otro factor de riesgo a destacar es el consumo de opiáceos y cocaína, así como el cannabis en la adolescencia.